Ahora comienza Hora Libre. Buenas tardes, estamos iniciando una nueva emisión de Hora Libre, una vez más aquí desde el estudio de Víctor Basterra. Nos están escuchando por la M690 y también por la página de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. ¿Qué tal, Ferreiro? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Un poco el micrófono, ahí está. Acomódese tranquilo el micrófono. Qué suerte que tiene de vivir en Floresta, ahí cerca de la calle Avellaneda, y no ser negro. Sí, me dijeron que agarraron a un pibito que iba a un acto de 25 de mayo. Estaba pintado de corcho y le dieron para que infantería tenga. Infantería le dieron, sí, para que tenga. Sí, ahí en Avellaneda y no. Segurola, que está el Portugal. Lo agarraron, iba al acto, justo le dijeron, pará, que es blanquito acá de Monte Castro. Y ahí pararon. Llegó la perdita a la ciudad de Buenos Aires de la mano de Bullrich y sus fuerzas de inseguridad. Tremendo. Vamos a estar hablando durante el programa de los diferentes hechos que ya se suman a varios de los últimos 2 o 3 años que viene sufriendo la comunidad senegalesa. Y arranca todo hace 2 años y medio, 3, con el crimen irresoluto de uno de sus máximos referentes, de una especie de embajador honorario, porque no hay embajada de Senegal aquí en la Argentina, que hacía las veces de recibidor y de facilitador de ciertos contactos para que puedan regularizar su situación aquí en el país a los senegaleses que llegaban. Y bueno, a raíz de esa muerte de este referente empieza a haber una serie de hechos contra los senegaleses, y sobre todo en esta avanzada de los últimos 2 años de Larreta y Bullrich contra los manteros, con que no haya nadie pueda estar trabajando en el espacio público. Bueno, la comunidad senegalesa ha hecho un fuerte ahí para algunos de sus ciudadanos que viven aquí en el país y está recibiendo la violencia del Estado este parapolicial que plantea la ciudad de Buenos Aires con sus fuerzas de inseguridad. Y bueno, y una vez más vivimos una semana caótica en relación a ese tipo de agresiones. Bueno, mientras tanto, y esto grabalo, Nati, porque lo vamos a poder poner de acá hasta el 2045, la CGT sigue evaluando un paro general. se está tomando su tiempo, sabemos que hay que dejar gobernar. No es cualquier cosa hacer un paro. No, Farrell, por supuesto. Usted quiere que automáticamente corten todas las entradas a la capital, que se paralicen todas las rutas, que se paralicen todas las fábricas. No es tan sencillo. Es difícil. Busque un tema de las pelotas que no me gusta mucho, pero lo podemos poner. Esperando el milagro. Se lo vamos a dedicar a la CGT, a Moyano, que hizo un parito el otro día. ¿Cómo le va? Bien, me diste una muy buena idea para hacer un separador con la voz de los burócratas sindicalistas. Esperando el milagro. Aleluya. Como. Bien, acá recuperándome de la cara de monguito, tranqui, con una bruta infección en la boca, pero nada que me impida tocar estos botones hoy. Hace 48 horas atrás estaba bastante con la cara de monguito más a flor de piel, digamos. Llega un monguito, pero ni me acuerdo cómo se llamaba el personaje en realidad de los Goonies. Claro, los Goonies. Yo le iba a decir que parecía el de los Goonies. El de la remera de Superman. Claro, es ese. Genial, sí, genial. Monguito es el ET argentino. Claro, ¿no? Es el ET argentino de Olmedo y Porcel. Bueno. Sí, Nati hacía referencia a el amigo de Choc. Choc era el gordito que comía. Choc era el gordito. Y creo que era. Ya lo vamos a encontrar. Charlie, creo que le decían. Hay una traducción al castellano bastante pedorra, pero en el idioma original creo que era Charlie. Ya lo vamos a encontrar. De los Fratelli Brothers, se les llamaba Fratelli la familia mafiosa de los Buni. Y bueno, y este era el hermano. Con ciertas características físicas de fuerza y de rostro complicado, amante de los chocolates. Y bueno, así lucía una buena parte del rostro de nuestra compañera Natacha Bianchi. Sí, veo también que tiene una mesa bastante dotada de alimentos, bien como una merienda invernal, otoñal. Claro, ¿no? Que sí, siempre. Y acá hay una parte que es suya, en la parte de ella, pero bueno. Ahora cuando terminemos este primer yo tengo bloco, que sacarme unos cuantos kilos encima. Vengo hace un par de días de gira de balanza en balanza para corroborar si realmente lo que peso es lo que peso. Y todas las balanzas me van afirmando lo mismo. Así que no mientes, muy linda muñeca. No, ¿viste? Es hermoso. Muy linda muñeca. Lo que acabo de encontrar se lo voy a regalar si lo consigo. Es excelente. Un muñeco de Slot Fratelli, que es el nombre. Slot Fratelli. Si se vende en Argentina, que lo dudo, pero bueno, vamos a ver. Yo lo voy a conseguir. Una miniatura de estas que están tan de moda con la cabeza grande. Y bueno, y con todas las deformidades que Slot nos trae. También vamos a seguir hablando en el día de hoy. La semana pasada participamos de un acto y de una marcha que se dio en el barrio Zabaleta. En lo que se conoce como el barrio 21-24, a raíz de la ilegal y violenta represión que sufría en la casa de compañeros de la Garganta Poderosa, de Roque, de Pablo, en el contexto de un juicio a 6 prefectos que hace 2 años torturaban y bailaban a Ezequiel, a Iván, 2 chicos también que participan de las asambleas de la Garganta. Y a una semana que se cumplía el viernes pasado de este violento accionar de prefectura para con los chicos de la Garganta en el barrio 21-24, ya se sabía que había sido desestimado por el juez todo lo que había pasado. No había ninguna acusación por parte de prefectura y no tenía ningún cargo los pibes. Hoy aparece la nefasta ministra de Inseguridad, Patricia Bullshit, la toro rico, la toro mierda, que en el día de ayer, el día del periodista, anunciaba o mandaba una notificación del Ministerio de Seguridad llamando a conferencia de prensa en el día de hoy para desmentir las bochornosos inventos de la Garganta Poderosa. Tuve la oportunidad de ver por el Facebook del Ministerio de Seguridad la conferencia de prensa, paupérrima, malísima. Creo que nada, ni la no sé con qué compararlo, porque siendo el Ministerio de Seguridad que sea tan bajo la calidad técnica, un video que parecía hecho por un niño, ¿ves cuando se repiten las frases una y otra vez? Pero era siempre la misma frase, era una única frase de nuestro compañero Nacho Levi en alguna de las notas que dio por televisión, y un video, ¿no? Que muestra a un prefecto que sube un colectivo, que algo dice en el medio del colectivo, dos jóvenes que se van, uno para la puerta de atrás, otro para la puerta de adelante, bajan los tres en la misma parada, el prefecto quiere agarrar al muchacho que baja por adelante y se arma una trifulca que se ve por arriba del colectivo, la verdad que no se ve muy claro ni las caras de las personas que intervienen, pero evidentemente el prefecto algo dijo que terminó en esa trifulca debajo del colectivo. Y Burris decía que por este video y por esa trifulca, todo lo que denunciaba La Garganta, lo que denunciaban Roque, su familia, el abuso y la violación contra la hermana de Roque por parte de uno de los prefectos, era todo mentira, ¿no? Ese pequeño video y repetir una y otra vez una frase de Nacho Levy era el justificativo para el accionar que hubo después, porque digo, la intromisión a los domicilios vino después, vino más tarde, y hoy quería justificarlo. Bajísimo el nivel de probatorio, obviamente bajísimo el nivel de oratoria de la ministra Bullshit. Y cuando algunos periodistas quisieron consultarle seriamente, ¿no? Primero esto, si lo que veían en los videos era justificativo para lo que vino después. Y si realmente tenían que entrar a esos domicilios, ¿por qué lo hicieron de la manera que lo hicieron? Secuestrando a parte de los familiares que no se supo durante horas dónde estaban, que lo estuvieron girando en autos, en garitas al lado del riachuelo, que manosearon a una mujer, abusando de ella, abusaron del domicilio y dispararon contra la casa de uno de los padres de Ezequiel Iván, que vive enfrente y que salió para ver qué estaba pasando en la casa de la familia de Roque, conocido fotógrafo de La Garganta. Y le preguntaron, ¿no?, si esto justificaba, a lo cual dijo que no iba a contestar esas preguntas capciosas, que la única realidad era la que se estaba mostrando y que sí... Este envío de este medio no quería ver la realidad, no era culpa de ella. Y para cerrar la conferencia de prensa, una compañera, no recuerdo el medio, le hace la pregunta, ¿no?, en el contexto de la lucha de las mujeres, del ni una menos, ¿qué respuesta va el Ministerio de Seguridad a que, evidentemente, si todo fue legal, como decía la ministra, dentro del protocolo de prefectura para la intromisión de un hogar, está permitido y reglamentado que se abuse de una mujer, que es lo que pasó en la 21-24 con los allanamientos de hace dos semanas? Y bueno, obviamente que Bullrich no respondió esa pregunta, evadió, volvió a disparar con la misma respuesta de que no tenía que ver con la realidad que ellos estaban mostrando, y evadió la pregunta de esta periodista, ¿no? Sí, lo que es interesante del argumento de la ministra Bullrich es que si nosotros como periodistas tenemos, como periodista y como ciudadanos, pero en el rol que elegimos construir como periodistas, vamos a una conferencia de prensa o escuchamos a cualquier ministro del actual gobierno y lo que estamos escuchando en vivo le damos carácter de verdad absoluta, entonces el rol de periodista desaparece automáticamente. Porque digo, sí, ¿para qué voy a hacer periodismo de investigación? ¿Para qué voy a intentar contrastar fuentes? ¿Para qué voy a intentar hablar con segundas o terceras campanas? Sí, lo que me está diciendo la ministra es la verdad y punto, ¿no? Es una estupidez, además de otros calificativos que se pueden decir, plantear esto. Una, como decíamos recién con Mati fuera del aire mientras preparábamos, una ministra que no solamente tiene una miserabilidad supina, sino que también tiene un desquicio tremendo y que está haciendo realmente, yo creo que igual está haciendo lo que quiere, no voy a culpar a otras cuestiones sus decisiones políticas, pero realmente es una impresentable. Bullrich es la ministra más impresentable de todo el gabinete del ministro de Macri, y es mucho decir, ¿no?, porque hay varios... El 90%, 95% no pueden sostener una conversación de dos segundos. Bueno, esas conferencias de prensa que da sin sentido. Después, bueno, en algún momento, o en este programa, o en otros programas, iremos contando, porque esto tiene un sentido también. Durante semanas han pasado varias cuestiones que se conectan, y tampoco podemos pensar que son solamente impresentables. Son impresentables, pero también son miserables y tienen que lavar la cara a una fuerza de inseguridad que en un contexto de ajuste seguramente va a tener que salir a reprimir en cualquier momento. Digo, porque si no pasa lo que pasó en Jordania, por ejemplo, que se frenó lo que pidió el Fondo Monetario Internacional. No veo a la sociedad argentina tan movilizada, pero bueno. Bueno, igual yo con los años le auguro a Bullshit, que seguramente tal vez viva más que yo, va a ser una especie de... va a ser la María Julia del macrismo, ¿no? Me puso mal y tiré el mate. No, no se ponga nervioso, le nombré a la Jetta Tore y... Porque, digo, María Julia representó también dentro de ese poder nefasto neoliberal del menemismo un exponente de corrupción, de robo, de desfachatez típico de los 90. Y en este contexto represivo que se necesita bajar la línea de mano dura para poder seguir vaciándola cerca del Estado y empobrecer a la sociedad argentina, Bullshit está llevando un rol campante y cantante que claramente cuando esto, si en algún momento se puede dar vuelta a la mano, va a recaer sobre ella porque hay errores groseros gravísimos, gravísimos. Y está habiendo un intervencionismo del Ministerio de Justicia y Seguridad dentro de la justicia y de las fuerzas de seguridad que es nefasto. Digamos, si no se plantea un control popular de las fuerzas de inseguridad, entonces el Estado es responsable, como lo fue en todos los gobiernos democráticos desde la vuelta a la democracia en 1983. Como decimos con los compañeros, familiares y amigos de Luciano Arruga, como alguna vez terminó de resumir en una frase Vane, todos los gobiernos matan, torturan y desaparecen en democracia. Y bueno, Bullrich no va a esquivarle el bulto. Si le parece a nuestra operadora y compañera Natacha, vamos con un tema para luego volver con más Hora Libre de viernes, de último programa del fin de semana. To programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Marta y Héctor caminan juntos las veredas de Buenos Aires desde hace 40 años. Hoy las vuelven a descubrir. Estamos renovando las veredas para que caminemos más cómodos y disfrutemos más del barrio. Juntos estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Había varios puestos, pero fueron específicamente al puesto de un senegalés y le sacaron todas las cosas y a nadie más en esa galería, lo cual implica claramente una selectividad racista de la institución que se supone debe cuidar a la ciudadanía. Entonces, eso no es un hecho aislado, sino un cúmulo que lleva a que hoy se estén manifestando con esa forma de bronca. Es una selectividad racista, no se sabe bien qué es lo que realmente se pretende hacer de los compañeros senegaleses que viven. No están haciendo la... Bien, escuchábamos a Nengumbi Bisukama, sí, que es un representante del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, a propósito de lo que sucedió en la semana sobre la calle Avellaneda, ahí entre Flores y Floresta, con respecto a los allanamientos, el decomiso y además, por supuesto, también la violencia. Todos vimos, todos y todas vimos en varios videos de qué modo atacaba la policía de la ciudad de Buenos Aires a un miembro de la comunidad senegalesa, lo lastimaba, ¿no? Lo hería de gravedad. Frente al repudio, ¿no? Serigne Damekane se llama el senegalés que violentado en la semana de Navidad. Exactamente. Este representante, este señor Bisukama, lo que plantea en un castellano bastante claro, porque bueno, él es africano, es que hay un claro objetivo motorizado por el racismo en cuanto a la persecución a los trabajadores senegaleses, que en el barrio de Flores hay a montones ofreciendo su mercadería, porque comenta este representante del Instituto para la Igualdad, la Diversidad y la Integración que solamente fueron decomisados y reprimidos aquellos puestos donde había senegaleses. Y a esto se le sumó, en el día de hoy, un allanamiento a varios hoteles donde viven senegaleses. Esto ya pasó a principio de año, y a principio del año pasado nosotros sacamos al aire a un miembro de la comunidad senegalesa que sufrió un allanamiento en su vivienda, en el hotel donde vivía, donde le robaron directamente mercadería, dinero y celulares. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Porque no solo que entran, por ejemplo, en una pensión donde hay diferentes habitaciones, van a habitaciones donde hay senegaleses, les secuestran toda la mercadería, el dinero y hasta las pertenencias de valor, ¿no? Con esto se busca de manera ilegal romper con la mera subsistencia que está buscando esta gente, ¿no? La realidad es que en la calle suceden negocios nefastos que controla la policía, y lo que no quieren es que estén los vendedores ambulantes, los trabajadores del espacio público. Pasa con los músicos, pasa con los artistas, particularmente con la comunidad senegalesa. La realidad de la cual ellos vienen escapando, en muchos de los casos, no todos, pero muchos de ellos, les hace no temer a esta situación, digamos. Ya están, digamos, lo peor que podían haber vivido ya lo vivieron en su país natal. Entonces, digo, no tienen tal vez ese temor a salir a las calles, a seguir intentando trabajar, y por eso este tipo de violencias. Lo que denunciaba es que no solo el violento accionar ahí que hablabas de Floresta en la calle Avellaneda, contra un miembro de la comunidad senegalesa, sino que una cosa que aclaraba, ¿no? Que tal vez por una cuestión del acento que traen mezclado con el idioma senegalés originario más el francés de las colonias francesas y hablando castellano no se entendía, pero cuando vimos este video donde Serigne Damecane era violentado por infantería ahí en Avellaneda, en muchos medios se replicaba una supuesta fractura, ¿no?, de su brazo, en lo cual uno podía ver un gran corte a la altura del codo, del antebrazo de Serigne, y se hablaba como que era una fractura expuesta. No tuvo una fractura Serigne expuesta. Lo que dice claramente aquí en el video el referente de la comunidad senegalesa es: lo cortaron con una navaja. Fue un corte de una navaja de más de 10 centímetros de largo y de una profundidad tamaña que le cortó un tendón. Eso fue todo lo que vino después en la operación, la intervención en el Álvarez. Esto ya estamos hablando de una policía que con una navaja reduce a una persona que le están robando su mercadería. A ver, convengamos. El señor José Cotto, esta semana se divulgó alguna lista de la revista Forbes con los 50 más ricos de la Argentina. Cotto está en los primeros 20. Sí, sí. Señor José Cotto. Alfredo, perdón. Yo le digo José para minimizarlo, pero es Alfredo Cotto. Sí, sí. Lo conozco. Sí, usted lo conoce bien. Se minimizó totalmente que se encontrara en uno de sus depósitos un arsenal. Un arsenal del cual no puede justificar y no pudo dar ninguna explicación de por qué lo tenía, en el cual la justicia va a hacer la vista gorda. Ya lo hizo, sí. Y a estas personas, por tener mercadería que supuestamente no tiene facturación o tiene alguna marca o algo, se la quitan. Se la quitan con lo que cuesta invertir en eso y con una deuda que se ha generado con ese proveedor. Digo, ¿quién controló que no entra esa mercadería ilegal al país? ¿Qué pasa en la aduana argentina? Porque estos senegaleses no son una mafia que trae los containers con los relojes. No vienen flotando por el océano con bolsas de relojes, de gorras y de cinturones o de tal o cual copia de marca por el medio del océano y llegan aquí a la Argentina. Entonces digo, ¿va la justicia realmente a la raíz del problema? Que vayan por la aduana. Que vayan por la aduana y que revienten todos los containers de sus amigotes, que son los que pasan la mercadería. Que están en muchos casos, son los mismos que denuncian después que le están vendiendo sobre marca en la calle, ¿no? Y de manera ilegal. Por supuesto, Mati. Con respecto a lo que planteabas, no solamente escuchamos la decomisación de mercadería, que como bien sabemos, nunca se investiga la cadena que lleva a que esa mercadería aparezca en venta, sino también robo de objetos personales, ¿no? Esto que decías recién de la cadena es como pasa con las drogas. Por supuesto. Al consumidor de la droga que sea, se lo condena, se lo juzga, se lo trata como el peor narcotraficante, pero los que mueven las grandes cantidades de falopa nadie está preso, a nadie le pasa nada. Hacen el operativo Cóndor Ciego y después vienen ratones y se toman toda la farlopa. O exactamente. En lugar, digo, esto es una respuesta que tiene cualquier ciudadano o ciudadana que pisa Argentina, sea argentino o no, digo, lo garantiza la Constitución. Por otro lado, habría que enseñársela a la ministra de Seguridad, me parece que se le olvidó. De trabajar en tiempos de crisis también, donde uno hace lo que puede, sobre todo la comunidad senegalesa que viene con una mano atrás y otra adelante, que es muy complejo, que habla en otro idioma, una cultura totalmente diferente, que se tiene que adaptar a lo que es Buenos Aires. Y en lugar de un Estado que intente regular de algún modo esto, pero tratando de garantizar la fuente laboral, decir, bueno, armamos galerías, vemos cómo hacemos para que no estén en el espacio público. A mí no me molesta, vos no te molesta, pero bueno, supongamos que hay gente que se asusta, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo hacemos, cómo garantizamos que esa gente siga vendiendo. No, van, los cagan a palos, les roban. Gracias a los senegaleses reflotó la industria de la relojería, o el trabajo, o el oficio del relojero, que estaba casi a punto de extinguirse, porque la verdad que creo que si no aparecían, digo, todos estos nenes, niños, adultos y adúlteros que vemos con grandes relojes, no se crea que lo van a comprar a la joyería de la Galería Pacífico, por supuesto, ¿no? Compran este tipo de relojes. O sea, nada, le dieron una inyección que le faltaba, un mercado que se había perdido, que era el de la clase media, porque ya la verdad que la clase media, con lo que tiene que invertir en celulares, no va a invertir en un reloj. Uno de chicos se compraba un Treza, me acuerdo. El Treza, sí, claro. Había unos Casio medio dudosos de procedencia, sí, digitales. Yo todavía tengo un Treza por ahí en la pieza. O los Rolex de Paraguay. Yo recuerdo a mi viejo diciéndome que laburaba viajando, traía los roles de la Triple Frontera. Paddle Watch, que era el falso Benetton. Era. Es verdad. Porque era como una copia trucha de una Benetton. Copia vernácula de... Era tremendo, era tremendo. O sea, existió siempre. Y la verdad que esto, como bien lo decía aquí en el video del referente, es un acto institucional, estatal, parapolicial, xenófobo totalmente. Por supuesto. Que tiene que ver con un odio racial total. ¿No? Sí, Mati. Y bueno, también detallar que el brazo represivo del Estado, en su modo, digamos, último, que es la policía en la calle, por supuesto que tiene todo ese cuerpo quien dictamina la orden. Y en este caso no podemos dejar de nombrar a alguien que ya nombrábamos en este programa, que se llama Celsa Ramírez, que es la fiscal, es una fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que fue la que ordenó el allanamiento hoy a la mañana y que produjo las manifestaciones de los senegaleses en 11, de los trabajadores senegaleses en 11, que ordenó allanar viviendas de trabajadores migrantes, ¿sí? Por ese allanamiento se detuvo a 14 senegaleses, 8 fueron detenidos en la comisaría 18 y 6 en la comisaría 8. Esta fiscal, es interesante observar que es la misma fiscal que, por ejemplo, fue pedida a investigar, ¿sí? Por abuso de autoridad en el año 2017 por una investigación de ruidos molestos en el ex Padelay. Fue pedido una investigación por Cristina Camaño Iglesias Pais, que es la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 4, que solicitó su indagatoria en su momento por abuso de autoridad a esta fiscal que se encarga del foro contravencional. Pero además hay algo peor, ¿sí? Porque esta fiscal es la que estuvo involucrada en el escandaloso caso del acuerdo entre Boca Juniors y ella. De ahí la conocí, claro, por las escuchas que aparecieron donde transaban a ver cómo se tenía que operativizar el desalojo de los trabajadores de una cooperativa que estaban en los terrenos de Casa Amarilla. ¿Sí? Se filtraron las escuchas donde muy claramente el abogado le dictaba y le recriminaba a la fiscal que no había hecho lo que habían pactado, y la fiscal le daba recomendaciones y lo frenaba como si el fiscal fuera él, ¿no? Al revés. Bueno, esta fiscal sigue trabajando como si nada, ¿no? Cuando en realidad debería estar en proceso de juicio político y no debería estar más al frente de ninguna fiscalía. Bueno, sigue trabajando para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, como casi el 100% de la justicia de cada jurisdicción que trabaja para el poder de turno, y otra vez es protagonista de un escándalo, en este caso ordenando la represión y el allanamiento a los trabajadores senegaleses, primero en Flores y luego en las viviendas, fundamentalmente hoteles, donde viven la comunidad senegalesa, que también utilizan para guardar parte de su mercadería. Veremos cómo sigue esto, ¿no? Seguramente

por el Estado genocida de Israel, Jerusalén, Argentina e Israel. Por suerte, y no sé por qué, pero se suspendió. ¿Está chequeado sus supuestos Twitter de Lionel Messi como, como abanderado de UNICEF? Porque sí, supuestamente circularon versiones de que contestó, obviamente él no, quien le maneja el Twitter, diciendo que como un embajador de UNICEF él no puede ir a un país donde estaban muriendo niños y demás. Estoy casi en condiciones de decir en un 99% que es mentira. Es mentira, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Podríamos buscar la cuenta de Messi. Sí, no busqué la cuenta de Messi. Algunos links que aparecieron con esa información luego fueron bajados. Teniendo en cuenta las declaraciones que viene haciendo Messi en todos estos años, dudo mucho que se haya jugado tanto por Palestina. Fundamentalmente porque uno de los que había arreglado el partido fue su padre en Jerusalén, ¿no? No en Jerusalén, sino, esto también hay que dejarlo en claro, el primero de los escenarios donde se iba a jugar era Haifa, ¿sí? Que es donde ya jugó Argentina, en el año 86, si no me equivoco, en Haifa. El otro, sí, la otra posibilidad. En el 90 también. O sea, claro, siempre era una cábala que no da mucho resultado, por lo menos desde el 93 hasta acá, porque Argentina no ganó absolutamente nada a nivel selección mayor. Pero. O en Tel Aviv, son dos lugares de la ocupación israelí que bueno, tienen estadios grandes, ¿no? Pero claro, en el marco de los 70 años de la fundación del Estado de Israel y el envalentamiento que generó en Netanyahu el traslado de la capital desde Tel Aviv, el traslado de la capital, no, el traslado de la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, de la embajada estadounidense, se intentó disputar el partido en un escenario mucho más pequeño que además estaba construido sobre una ex aldea palestina. Para aquellos que o aquellas que nos están escuchando y que no entienden muy bien por qué la sociedad y el pueblo palestino repudia tanto la ocupación de Jerusalén, es porque desde 1967 el Estado de Israel violó cualquier normativa internacional que establecía, desde las Naciones Unidas en adelante, que Jerusalén era un territorio que iba a estar administrado por la ONU y ocupado por palestinos e israelíes, es decir, un territorio binacional. Bueno, Israel se cagó en esto, como en un montón de más cosas, y plantó allí bandera, reduciendo a la población palestina a muy poco territorio. De hecho, los palestinos no pueden ingresar, por ejemplo, al Muro de los Lamentos, ¿no? No, sí, bueno. Así que, eso entre tantas. Entre otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con que, bueno, tienen dos territorios totalmente aislados, como Cisjordania y la Franja de Gaza, como que lo que sucede en Gaza. Y esta política, a cuentagotas, la formación de guetos por los colonos, ¿no? Exactamente. Uno en épocas de que no existía la cibertecnología de Internet, creía que era una cosa de una especie de viaje místico, que se iban a vivir unos años a Israel, a la Tierra Prometida, cuando no sabía de estos crímenes que se vienen sucediendo desde hace más de 60 años, hoy se conoce y tiene el descaro Israel de llevarlos adelante ante cualquier cámara. Es más, están planeando juicios para los periodistas de medios tradicionales de todos los países del mundo que registren o que firmen los operativos que hacen en contra del pueblo, el pueblo palestino. Nada, en estos guetos este año han circulado muchos de esos videos donde se sigue avanzando sobre las poblaciones palestinas, donde estos colonos vienen cual hipoide, con su mochila de trekking, y entran a las casas de los palestinos. Cuando ellos llegan a su casa, y dicen, no podés vivir más acá. Sí, sí, hay una política de expansión colonialista, con esta característica, Mati, que decís vos, que no pasó siempre, o en cualquier expansión imperialista. Y también hay una característica de apartheid terrible, porque los palestinos son ciudadanos de segunda, los que trabajan en Israel. Y además, y para cerrar este segmento, mini segmento de Palestina e Israel, también hay que tener en cuenta otra cuestión que tiene que ver con la reacción del sionismo vernáculo, del sionismo de Argentina, ante la suspensión del partido, que ha sido nefasta, con notas realmente asquerosas, con pocos argumentos, notas como las de Marcelo Birmacher, como la de Miguel Buñaski, tweets como lo de Martín Lieberman, comentarios como lo de Jonathan Viale y su padre Mauro Viale, personas que estamos acostumbrando. ¿Cómo se llama la rubia esta de Intratables que se hace? Débora Plager. Débora Plager. Débora Plager, que también dijo cualquier cosa. Al nefasto de Dugan. Dugan también. Dugan quiso poner una moción a favor del pueblo palestino, habló de la masacre, no utilizó términos que no son típicos de Dugan, y Débora Plager se puso como loca, le dijo que era un antisemita, poco más. Sí, se sí. Se puso como loca en sí, el programa este que era de antisemita. Sí, bueno, es el calificativo que tienen los sionistas ahí para tomar y tirar cuando uno denuncia los crímenes del Estado de Israel. Y otro que es importante y que quedó ahí porque no es tan conocido es Bruno Bimbi. Bruno Bimbi es un periodista que trabaja para TN de vez en cuando, que está en Brasil, que forma parte del colectivo LGTB y que es un tipo progre, pero que cuando opina sobre lo que está sucediendo en Israel, aparece su costado más nefasto, tratando de decir, bueno, no vayan a Rusia porque en Rusia se persiguen a los homosexuales, cuando no había dicho casi nada de eso antes de que se suspendiera el partido. Entonces, muchachos, vamos. Hablen sin eufemismos y admitan sesionistas. Salgan del closet, salga del closet, Bimbi, y admita claro, sesionista. Termine de salir de ese closet filonazi que están sosteniendo. Bueno, para cerrar vamos con una fake news que no está confirmada, que tiene que ver con la selección. Sí, por supuesto. La tenemos que decir, tiene que ser. Sí, una sí, ¿qué? Espera, ¿una qué? Fake news. ¿Qué significa eso? Una noticia falsa, en principio. Ah, ahí va. Se puso nacionalista. Como loca, sí. No, nazi con Z holista nunca, jamás. ¿De los nazis de Iorio o de Hitler? Bueno. Nos aprovechamos porque tiene la boca complicada, si no ya no estaría puteando a los cuatro vientos. Y bastante que estoy hablando, chicos. Sí, lo sabemos del esfuerzo que está haciendo. No, empezó a circular hace unas semanas el rumor de que el director técnico de la selección nacional, aparentemente solo, después se dijo que habían incurrido algunos otros miembros del cuerpo técnico, acosaron a una cocinera del predio de la AFA, de la selección. Y hoy, bueno, algunos portales de muy dudosa veracidad, uno de ellos Realpolitik, que suele sacar estas noticias como extremas, está abierto al Mignati, ¿eh? Está abierto al Mignati. Perdón, sí, estoy hablando con el compañero Ángel Sheckman, perdón. No, perdón. Como vi que vino Sheckman y hay cosas de Sheckman que no pueden salir al aire, le dije mejor a ver si Sheckman está contando la contrarrevolución. Sí, nada, bueno, pasiones, algo de eso. Y siempre, no esperaba menos. Bueno, aparentemente hay una denuncia formal en contra de Sampaoli, está intentando frenar y tapar para que pase el mundial y luego lo terminarían de desafectar. Sí, hay rumores. A él o sacrificarían la cabeza a algunos de sus colaboradores. En sí. Esto me parece que va a jugar la plata mucho de por medio. Sí, veremos cómo. Y cómo sale Argentina, ¿no? Porque si Argentina sale campeón, dudo mucho que pase eso, pero habría que ver cómo lo rajan a Sampaoli. Bueno, Mati, una última noticia importante. Las compañeras y compañeros de Irurtea tomaron el colegio, ¿sí? En reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿sí? Sacaron un comunicado muy interesante que está circulando, ¿sí? Exigiendo, además de la legalización, un protocolo contra la violencia de género en los colegios, que se acompañe a las víctimas en caso de abuso y que se haga efectiva la aplicación de la ley de la educación sexual integral. La Comisión de Género del Rogelio Ilurtia lanzó este comunicado en esta toma de colegio de cara a lo que va a ser la semana que viene ya la discusión en el Congreso para darle media sanción a la aprobación de la legalización del aborto en Argentina. Haga la invitación, Bianchi. Esperá, Matías, para un poco, por cerramos favor. Con la invitación. El miércoles 13 se va a dar la primera media sanción a la ley de la legalización del aborto. Digo que se va a dar porque estoy poniendo mi positivismo feminista en esta afirmación. Así será. Pero será a partir de las 13 horas. En Plaza Congreso va a haber una gran vigilia, porque se espera que van a estar debatiendo hasta largas horas de la noche y que la media sanción va a estar para la madrugada. Entonces la idea es poder juntarnos en la Plaza del Congreso a partir de las 13 horas. Va a haber bandas en vivo, ferias, se va a transmitir el debate a través de una pantalla. Y bueno, vamos a hacer muchas ahí gritando por el aborto legal. Así estaremos. Bueno, nosotros acompañaremos desde el corazón y desde nuestros hogares y trataremos de darle una mano para que todas las compañeras puedan estar allí en este momento que es de ella, que es único, que es histórico y que es revolucionario. Y bueno, como dicen ellas, no habrá revolución, o la revolución será y será feminista, ¿no? ¿Ahí digo bien? ¿Será feminista o no será? ¿Será feminista o no será? Ahí me faltaba una parte. Nos estamos escuchando la semana que viene en esta emisión de viernes de Hora Libre.